Me da tanto miedo lo del equilibrio, porque teniéndote a mi lado, ¿quién me asegura que mañana un rayo no me va a caer? Me da tanto miedo, tengo que admitirlo, pues no soy digno de tus ojos y ni siquiera de tus manos que me acarician con amor. Y estoy hablando en serio, pues tan solo soy un vagabundo, un simple trovador. Tal vez sea buena suerte o karma, qué sé yo, pero doy gracias por todo este amor. Destino, con todos es equitativo. Yo me he ganado tu sonrisa. Dios mío, ahora que me vendrá. Me llena de miedo, ¿para qué negarlo? Saber que todo en esta vida un día tienes que pagarlo, y a mí jamás me alcanzará. Y estoy hablando en serio, pues tan solo soy un vagabundo, un simple trovador. Tal vez sea buena suerte o karma, qué sé yo, pero doy gracias por todo este amor. Estoy hablando en serio, pues tan solo soy un vagabundo, un simple trovador. Tal vez sea buena suerte o karma, qué sé yo, pero doy gracias por todo este amor.